La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! ¡Que en todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué hace Juli? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día para vos también. Bien, muy contento. Alto día de sol para arrancar la semanita. Sí, lunes. Al menos para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay un sol bien visible, que no sabemos cómo será en otras partes del país y en otras partes del mundo. Sabemos que es el mismo sol, pero no sabemos qué tanto se estará mostrando. Apertura nueva tenemos ahí con ingreso de nuevos integrantes al equipo de trabajo. Le damos la bienvenida a Nicolás Rosales. Ya el viernes le dimos el carnet de reincorporada a María Eugenia Otero. Y bueno, y seguimos ahí en esta construcción colectiva de comunicación comunitaria, alternativa y popular a través de La Retaguardia en la mañana, hasta que vuelvan los abrazos en esta cuarentena ya inexistente, pero que yo supongo que volverá en algún momento, lamentablemente, ¿no? Lo mejor sería que no, pero me parece que vamos hacia ese camino. Bueno, probablemente eso hoy lo podamos ir viendo con algunas de las entrevistas que tengamos, ¿no? Seguramente se dará el tema. Reflexionaremos sobre esto. Sí, es cierto, estamos en uno de los picos, ¿no? Y hay que ver cómo empezamos a reflexionar como pueblo, no solo desde las autoridades políticas, sino ver cuáles son las reflexiones que podemos hacer quienes estamos viviendo aquí y de qué manera podemos enfrentar esto, ¿no? Bien, Juli, algo estás adelantando ya. Supongo que la referencia, en principio, esa que vamos a charlar en un ratito nada más con el sociólogo Daniel Feyerstein, está de moda. Feyerstein, lo han descubierto los medios tradicionales de comunicación. Nosotros, como es un especialista en haber estudiado y pensado acerca de los genocidios, muchas veces lo hemos convocado a charlar en La Retaguardia, y también en esta cuarentena y en este hasta que vuelvan los abrazos lo hemos llamado al principio para ver si había alguna relación entre la idea de la noción de genocidio y la noción de la muerte de millones de personas en una pandemia. Bueno, a partir de unos tweets que lanzó, se hizo famoso y está convocado por buena parte de los medios tradicionales, que esperemos no lo olviden y lo tengan ahí en carpeta, porque es un gran pensador de la actualidad en la Argentina. También esperamos que no olviden lo que pasó con Facundo Astudillo Castro, ¿no? Por eso también seguiremos intentando comunicar al respecto de la causa de Facundo. Decimos que la verdad de la búsqueda de verdad por Facundo no terminó y recién empieza. Uh-huh. Y que bueno, luego de darse a conocer que el cuerpo hallado en Villarino era el de Facundo Astudillo Castro, los medios tradicionales intentan instalarnos dudas, ¿no? Sobre si es, sobre si no es, sobre si podría haberse, o sea, si podría haber sido otra forma que la represión, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora veremos. Claro, las dudas que antes estaban puestas sobre si era su cuerpo o no era su cuerpo, ahora algunos medios tradicionales intentan volcarlas al lado de que cómo murió, ¿no? Uh-huh. Y después de haber escuchado a Virginia Kremer la semana pasada aquí, cuya nota subimos ayer y la tenés ahí en la retaguardia, está girando un montonazo, la entrevista con la perito de parte, Virginia Kremer, de parte de la familia, por supuesto, está bueno seguir intentando con nuestras herramientas desandar o romper con las teorías oficiales que rondan esta historia, o las dudas sutiles que intentan meter medios tradicionales que se rasgaban las vestiduras por Santiago Maldonado y hoy se preguntan si no puede haber sido un accidente lo de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué va a ser? Uh-huh. Así son las cosas cuando los intereses partidarios mueven los hilos. Y también tenemos consigna. ¿La tenés a mano? Sí, dice: si tuvieras el poder para firmar un decreto de necesidad de urgencia hoy, ¿qué medida tomarías? A ver, complejo el lugar. Una sola medida. El poder que te ofrecemos, hemos hecho un acuerdo con el gobierno nacional que solo tiene ese alcance, no se preocupen, no tiene más alcance que ese. Le dijimos, necesitamos, viste, qué sé yo, hay radios que van a la casa de empanadas y arreglan un canje, hay radios que arreglan con editoriales y te regalan libros. Bueno, nosotros hicimos un acuerdo para regalarte la posibilidad de que firmes un DNU o que le hagas firmar a Alberto un DNU con tu letra. Vos vas a elegir cuál es el contenido. Podés hacerlo al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Ahí esperamos y bueno, después ya dependerá de él si lo hace o no. No nos van a ser responsables a nosotros. Nosotros el acuerdo lo firmamos, lo podemos mostrar. Manden audio si quieren, si no también pueden escribirnos al número que recién dijo Fer. Y bueno, Fer, vos también andás pensando a ver qué DNU sacarías. Es muy difícil, es muy difícil, porque uno piensa en un montón de situaciones que le gustaría modificar y entonces se hace complejo. Me parece que es lo más complejo del mundo, es eso, elegir una medida entre tantas que uno haría. Viste que los políticos para excusarse suelen decir una cosa es estar afuera del poder y poder opinar y otra cosa es estar adentro del poder. Hay algo de cierto de eso, porque no es tan fácil a veces como nosotros que solo tenemos el poder de la palabra, pero a veces no, casi siempre utilizan eso como una excusa demasiado exagerada que no tiene mucho que ver con la realidad y que solo les sirve para excusarse. Te iba a preguntar si vos sabías quién musicalizaba el día de hoy, pero a ver, por aquí me habían dejado una listita. Me emociona bastante la musicalización de hoy, sobre todo porque considero muy merecida la convocatoria, ¿eh? Sí, espérate, igual porque no estaría encontrando la lista pertinente para poder comenzar musicalmente el programa de hoy, ¿eh? A ver si... me gustaría tener a Pedro Ramírez Otero aquí en este momento conmigo para que me pudiera ayudar a resolver este entuerto. Bueno, a ver, vamos a escuchar primero si sabemos quién va a musicalizar. No sé, vos, te veo muy seguro que vos sabés que sí. pero yo no, no tengo muy claro. A ver, escuchemos. Es una de las voces que más escuchamos, ¿no? Escuchemos. En la radio. Hola, soy Nati de Piedrabuena y la verdad que tenía una idea. Yo mando mensajes todos los días, estoy atenta a la consigna. ¿Por qué no se copan y me dejan musicalizar a mí hoy? Bueno, ¿qué totalmente hacemos? ¿La dejamos? Totalmente, la dejamos, pero súper invitada. Queremos decir que antes de que ella nos lo diga, lo pensábamos más de una vez. Hasta las 12 hacemos hasta que vuelvan los abrazos. ¿Alguna vez te sentiste así, seguro? Que no te sale una y encima aparece la pandemia. Capaz que, como muchos de nosotros, ni siquiera podés pensar en poner adiós de nueve. Pero al menos tenemos la herramienta de la radio para acompañarnos. Hasta que vuelvan los abrazos. por La Retaguardia. ¿Te parece, Juli, que nos metamos a escuchar audios de funcionarios, funcionarias y afines? Y bueno, si no hay otra, espero que no tengamos que escuchar todas cosas negativas, che. A ver, vamos a escuchar primero a el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, que dice que si esto fuera una guerra y sonaran las sirenas de los aviones, no saldríamos a tomar una cerveza. Ahora, también. ¿Es tan imprescindible estar tomando una cerveza? Yo entiendo que es hermoso, es lindo, todos queremos. Ahora, si estuviéramos en guerra, y esto es una guerra contra un virus, una pandemia mundial, si están sonando las sirenas de los aviones, no vamos a tomar cerveza. Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande. Y una vez que se instaló esa situación, después retroceder es mucho más problemático. A nosotros nos parece que hacer eso es aumentar la circulación, es aumentar la cantidad de casos en un momento donde hay muchos casos y donde la curva no decrece. Bueno, seguramente algo de eso hablaremos con Feyerstein, pero se le desmadró la cuestión de la comunicación al gobierno, a los gobiernos, a todos los gobiernos. Uno entiende que si al principio hubo una tendencia a que la manija de la cuestión en cuanto a qué tipo de respuesta había a la pandemia la tenía el presidente, ahora estamos en plena teoría Larreta, digamos, ¿no? Las cosas abiertas, bueno, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana fue otra vez un recorrido de gente en las calles con un estado de negación absoluta, ¿no? Y entonces Golián recurre otra vez a la metáfora de la guerra que antes el gobierno había rechazado, había dicho que esto no era una guerra. Bueno, en fin. Creo que lo leyó a Feyerstein un poco, me parece, y empezó a ver de qué manera empezamos a comunicar de otra manera, ¿no? Sí, seguimos escuchando a Daniel Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando en Millennium, en este caso sobre la irresponsabilidad social, y puntualmente dio cuenta de esta situación que los medios tradicionales mostraron mucho de la gente en Chapelco, ¿va? Un grupito pequeño de gente que puede ir a esquiar en este tiempo. Aquellos que se reían en Chapelco, que hay abogados y ahí habría gente que obviamente conoce del tema, deberían decir públicamente, yo renuncio, porque nadie se lo puede exigir. Obviamente no lo va a hacer, porque es irresponsable hasta que le toca. Cuando le toca, quiere estar primero en la fila de ir a que lo atiendan como corresponde. Entonces digo, es una irresponsabilidad social enorme. Mató con lo de Chapelco primero, ¿eh? Siempre escuchamos a la empresa hablar de Chapelco, pero justamente no nos llama la atención ahora que lo pensamos que la empresa utilice un nombre de las comunidades originarias de la región y lo desvirtúe, ¿no? No, nada más claro. Habitual. Si te parece, escuchamos ahora a Nicolás Kreplak, siempre me sale mal su apellido, que es el viceministro de Salud bonaerense, es decir, el segundo de Daniel Golián. Él habló en la M710 con respecto a la pandemia, dijo que no es optimista el panorama en el país. Y hoy no es optimista el panorama en gran parte del país, porque tenemos en el interior un aumento de casos muy rápido en sistemas que no se reforzaron como se reforzó el nuestro. Es muy factible que en la provincia de Buenos Aires pueda, igual no estoy seguro, pero pueda contener la cantidad de la demanda que va a sufrir, pero a costa de un enorme esfuerzo que ya estamos viviendo con los trabajadores de la salud, que están muy agotados, muy cansados, y que precisan que bajen la cantidad de contagios. Bueno, Kreplak ahí diciendo, me gustó eso de, no me gustó nada en realidad, pero digo, me llamó la atención y me sacó una sonrisa eso de vamos a poder controlar la situación, creo, digo, me pareció razonable que no pudiera afirmar semejante cosa en un contexto en el que la verdad es que lo que domina es un constante ir y venir entre lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Uh-huh. Esto nos pasa a nosotros y también, por supuesto, les pasa a quienes gobiernan. Mirá. Insisto sí. en que circuló fuerte el tuit de Feierstein, ¿eh? Bueno, para que tengas una mañana completa y tranquila, y que sé que te va a gustar escuchar a Sergio Berni para cerrar los audios, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sigue siendo, una desaparición forzada en su distrito. Le dijo a la mamá que se lo iba a devolver con vida. Después dijo montones de cosas en torno de que el pibe había llegado a Bahía Blanca. Habló de que no había sospechas contra la bonaerense. Ahora apareció el cuerpo. Sin embargo, Sergio Berni sigue siendo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y tengo la sensación de que lo van a bancar, iba a decir lo van a bancar a muerte, pero prefiero no utilizar esa frase común. Lo van a bancar lo más que puedan, ¿sí? Bueno, él aseguró, en este caso habló sobre la toma de tierras en Radio 10 y aseguró que el Estado debe solucionarlo. Ah, mira, qué novedad. Sí, hay que generar soluciones para cientos de miles de bonaerenses que están viviendo en la extrema en la extrema precariedad, y no digo se puede, digo se debe. Ahora, ese se debe nunca debe ser a través del delito, debe ser a través de soluciones del Estado. Para colmo, en este fin de semana pudimos ver que Berni junto a Alberto Fernández, Kicillof y Frederick anunciaron 10.000 policías bonaerenses más, sí, para colmo, ¿no? Sí, porque sí. Dijeron que es necesitan ser implacables con la inseguridad y con los delitos, la delincuencia. O sea, bueno, seguimos afianzando la línea de que el problema es la pobreza, pero son los pobres y hay que hacer algo contra ellos, ¿no? Y bueno, no solo no se habla de Facundo y se le busca la vuelta para decir que la policía no tuvo nada que ver, sino que parece que premian a la policía bonaerense poniendo 10.000 uniformados más en la provincia de Buenos Aires. Tremendo. Sí, sí, la verdad que es gravísima esa resolución, porque además no sabemos cuál es el concepto de seguridad e inseguridad que tienen. Digo, ya es grave la situación si el concepto de seguridad es aplicable, como dijeron muchas veces, como dijo el propio Berni la semana pasada, que van a defender la propiedad privada. Ya si es eso, digamos, si una vida vale más que una propiedad privada, ya estamos en un problema grande. Pero además, el problema que tenemos es que quizás meten otras cosas dentro del problema de seguridad. Quizás la toma de tierras por parte de gente que no tiene viviendas es también un problema de seguridad, si todo lo van a resolver con soldaditos que no son de plomo justamente. Va a estar mal la situación y es lo que se prevé. Sí, aparentemente vienen tranquilamente definiéndose en un montón de medidas hacia la derecha, ¿no? Este gobierno que entiendo que venía como el gobierno progresista y con propuestas muy muy positivas. Estas propuestas frente a un caso de desaparición forzada por la policía bonaerense afianza, me parece, un discurso bastante reaccionario. Mientras tanto, mientras los funcionarios y las funcionarias hablaban en los medios tradicionales, Juli. Esto pasó acá. Aquí el viernes en Hora Libre, el programa que conducen Rodrigo Ferreiro, Natacha Bianchi y Matías Bregante, el viernes a las 19 habló Fernando Lozada, que es integrante de la agrupación Ateos y Ateas de Mar del Plata, es uno de los impulsores, uno de los fundadores, Lozada, de ese movimiento, y además es un estudioso de la cuestión del poder de la Iglesia Católica y cómo se nos mete en todo lo que vemos y en algunas cosas que no llegamos a ver. Y la convocatoria tuvo que ver con una encuesta que daba cuenta de cómo está bajando el nivel de credibilidad, digamos, y de estas instituciones y de creencias por parte de las poblaciones. Lozada respondía a esto. Sí, en realidad si nos vamos más atrás, viene bajando desde el primer censo donde se preguntó sobre creencias, ¿no? El primero fue en 1895, que era el segundo censo nacional, ahí se preguntó por primera vez y ahí era el 99,14%. Y después en 1960, cuando se preguntó por última vez, había bajado al 90%, es decir, que el descenso viene desde hace dos siglos atrás prácticamente, ¿no? Pero esto repercute en las políticas públicas y la verdad que no hemos logrado que realmente este descenso de creyentes tan significativo, ¿no? Estamos hablando de 1895, un 99%, 1960, un 90%, y ahora apenas superan el 60%. Y si de ahí sacamos cuántos son practicantes, que son menos del 20%, realmente estamos hablando de que un 13%, 14%, con mucha suerte, es católico apostólico romano practicante. Así que, por ese lado, debería reflejarse un poco, pero, sin embargo, el Estado sigue todavía teniendo mucha influencia, está muy clericalizado por la Iglesia Católica, y la Iglesia sigue teniendo mucho poder político, independientemente de la cantidad de creyentes que vayan a sus templos, ¿no? Tiene un poder muy fuerte a ese nivel. Es un poder fáctico, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con lo religioso, sino también con lo político. Vaya, sí tiene que ver no solamente con lo religioso, sino que también con lo político, el poder de la Iglesia Católica y también de otro tipo de credos, ¿no? Que van ganando, porque ahí también lo que hay que pensar es si esta gente que empieza a desconfiar y a descreer de la Iglesia Católica Apostólica Romana se va a otros credos o no, y uno ve el crecimiento del movimiento evangélico, lo hemos visto muy fuerte en las calles, en la discusión sobre el aborto en el Congreso, y no deja de temer, ¿no? Y lo ve a Bolsonaro, sí, en Brasil. Claro. Bueno, y lo que pasa en Bolivia también, ¿no? El evangelismo y lo que tiene que ver con las religiones de ese tipo que van a lograr gobernar si no se le pone un freno desde lo político. Uh-huh. Y vaya, si no es preocupante el poder político que tiene, que seguramente, si no fuera así, el aborto sería legal, por ejemplo, ¿no? Entre otras tantas leyes que nos prohíben, digamos. Estos fueron los audios de nuestros funcionarios y funcionarias, y por suerte también tenemos agenda propia para escuchar y para retomar aquí en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Está musicalizando Nati de Piedrabuena, una de nuestras oyentes más visibles. Comercial, salgan del gran consenso. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Estábamos escuchando a El Gran Ki y el tema se llamaba El Surco de tu Espalda. Me gustó. Se sigue llamando el tema igual. Sí, sí, lindo. Juli, al principio de esta cuarentena, cuando teníamos la sección La Otra Pandemia, varias veces tomamos el... La otra cuarentena era que intentábamos reflejar cómo se vivía la cuarentena en lugares que no fuera el momento. Era un momento de la romantización de la cuarentena, ¿te acordás? Que se mostraba la cuarentena de clase media, que la clase media incluso estaba contenta con la cuarentena, no como ahora, y entonces faltaba reflejar lo que pasaba en los barrios populares, lo que sucedía en las comunidades de pueblos originarios. Silvio Florio, nuestro compañero integrante de este equipo, a quien habitualmente escuchás aportando cuotas hermosas de humor, por lo menos a nosotros y a nosotras nos hace reír mucho, ojalá que ustedes también. Silvio convocó al cacique Leonardo Simplicio, él es de la comunidad Misión Salim, son de la etnia Huichí, están en Salta, a 27 kilómetros de la ciudad de Embarcación, y la convocatoria tiene que ver con el mismo problema del que ya hablamos otras veces, es el acceso al agua. No tienen agua y les siguen prometiendo que les van a solucionar el problema. Depende del ruido que se haga. ¿Te acordás cuando fue la gente de la Garganta Poderosa? Hicieron mucho ruido con las imágenes que trajeron desde allá, consiguieron que el gobierno nacional se moviera un poco. Ahora, cuando se apagan las luces de las cámaras, todo vuelve a la normalidad, y la normalidad en esos casos es una gran mierda. Leonardo Simplicio, el cacique Huichí, lo escuchamos de la mano de Silvio Florio. En esta hora, a la hora 18, yo quería hacer un comunicado o algunas palabras para toda aquella gente que me escucha. Mi nombre es Leonardo Simplicio, el cacique de la comunidad de Misión Salín, etnia Huichí, con personería jurídica 098, y vivo a 27 kilómetros de la ciudad de Embarcación. Nosotros estamos al costado de la ruta 53, tenemos nuestras casitas a la vera de la ruta. Y hago esto audio, queridos amigos, colegas, compañeros, hermanos, para decirles que nosotros somos los pueblos Huichí de la ruta 53, que en estos momentos, digamos, estamos pidiendo agua, pozos de agua. En la comunidad no cuenta con agua, digamos, en nuestras comunidades. En realidad hay algunas comunidades que sí tienen pozo de agua, pero no tienen cómo sacar el agua. Y quiero decir que no tienen motor para poder sacar agua, no tienen cañería. Y lamentablemente pareciera que nuestros funcionarios políticos, senadores, gobernadores, intendentes, ellos, todo para ellos es una promesa, para nosotros, para el pueblo Huichí. Cuando hay elecciones, ellos se presentan diciendo que sí nos van a ayudar, que sí nos van a dar las cosas que nosotros necesitamos. El tema más fundamental, que es el agua. Todo compromiso. Hasta ahora quisiera que alguien vea y que no se quede lo que yo digo. Pregunte o vengan a ver, verificar, esto es la realidad, hermano. Y le agradezco y le deseo éxito en nuestra lucha, Yo sé por qué digo esto, porque todos nosotros, los hermanos originales, estamos pasando estos momentos. Entre gallos, entre pájaros, los sonidos de la tierra, escuchamos a este cacique huichí de la comunidad Misión Salim, Leonardo Simplicio. Hay que darse tiempo para escucharles. En los medios tradicionales este hablar es demasiado lento, no tiene ritmo, no da para... No vende. No da para escucharlos, y menos en audios de un minuto y medio. Es una barbaridad, hay un minuto y medio de aire gastado con un huichí. Vamos a seguir escuchando al cacique Leonardo Simplicio hablando sobre esta problemática. Bueno, de vuelta también quería agregar que nosotros no contamos el tema de salud. Para nosotros estamos abandonados, no tenemos médico, no tenemos enfermero. Cuando vamos a gestionar, a pedir al gobierno, necesitamos médico, necesitamos enfermero, necesitamos agente sanitario para la sociedad, y ellos nos dicen que no hay fondo, que no hay plata, que no se puede porque estamos en crisis, en tiempos donde no se puede ni tampoco pagarles personas que están capacitadas o tomar algunas decisiones. Lamentablemente lo que está pasando, para mí, esto es discriminatorio. El pueblo huichí, tanto como la clase media, para nosotros, como que yo le llamaría discriminación hacia nosotros, los pobres, digamos. Porque para nosotros es verdad, somos parásitos ante ellos, ante la gente que tiene mucha guita. En realidad, cuando ellos nos necesitan, nos buscan. Entonces, por eso nosotros estamos abandonados el tema salud, educación, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que a nosotros no nos llegan, digamos. Estamos totalmente abandonados, los hermanos de los pueblos originales. Viste, Juli, como aparece primero la problemática del agua, porque es lo más urgente en situaciones normales y en momentos de pandemia mucho más. Pero cuando rascas un poco la olla, aparecen un montón de otros problemas, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, un montón de necesidades básicas insatisfechas por todos los gobiernos que han pasado por la provincia, por todos los gobiernos que han pasado por la nación. Sí, y además esto último que dice Leonardo, que tiene que ver con la utilización política, ¿no?, de los pueblos originarios en general, que más o menos progresistas los gobiernos, siempre están nombrados los pueblos originarios, no así están representados en la realidad de las acciones políticas. Norita, en Hasta que vuelvan los abrazos, Nora Cortiñas lo ha dicho, que es buena la medida, por ejemplo, del IFE, pero que a los huichis no reciben IFE, porque o no tienen documentos o no tienen acceso a terminar de hacer el trámite, y el gobierno ni siquiera tiene una persona para ir y decirles, a ver, me ayudan a darle... O tienen el cajero, bueno, están a 20, 25 kilómetros de Encarnación, imagínate que el cajero claro. más cercano está a 25 kilómetros, digamos. Exacto, entonces bueno, eso también, ¿no? Las formas de que la política llegue a esos lugares, si es que hay una decisión política de que llegue, bueno, evidentemente está siendo poco creativa, digamos. Uh-huh. Para dejarlos bien parados, digamos. We'll be right back. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Qué difícil hacer buenos discos después de la era de la boludez. Pero lo han hecho, ¿eh? El Verde, el Narigón del Siglo, es un disco piola también. Ver a Divididos en vivo en esta época de presentación de aquel disco, de su segundo disco, la era de la boludez, era maravilloso. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, él es un poco también nuestro Rasputín de alguna manera. Lo convocamos a el columnista de los días lunes en el aire de la mañana de La Retaguardia, el doctor Alfredo Grande, está al aire para ayudarnos a pensar o para dejarnos pensando. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fer? Te escucho un poquito bajo. Bueno, mejor, porque no te hubiera gustado que te comparara con Rasputín, pero era porque el tema anterior se llamaba Rasputín, nada más. Solo por eso. Bueno, ¿qué tenemos para pensar el día de hoy contigo? Bueno, mirá, yo la columna de hoy la titulé Mano Dura Sin Ternura, ¿no? El tema de la mano dura ha sido un caballito de batalla, ¿no? Pero un caballito de guerra, ¿no? De la derecha, de centro derecha, pensemos en Rucauf, por ejemplo, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hablaba de mano dura sin tortura, ¿no? O sea que este tema de la mano dura, desde ya no es solamente tema del fascismo o de las derechas más recalcitrantes o de las derechas derechizadas, como alguien escribió por ahí, sino que es del espectro político que va del centro-izquierda hacia la parte roja del espectro, ¿no? Lamentablemente se vuelve a imponer ahora el tema de la mano dura frente a dos situaciones, ¿no? Una, el tema de lo que llaman las tomas, que más allá de sus vericuetos legales y demás, son analizadores de una situación de indefensión y crónica, ¿no? Es decir, realmente más allá de planes que se han hecho en algún momento, la situación habitacional en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, el tema de las pensiones, el tema de los alquileres abusivos, el tema de eso que se de alguna manera se llaman refugios y qué sé yo, es pavorosa, ¿no? Como dice Alberto Morlachetti, es gente a la intemperie, ¿no? Alfredo, una consulta. ¿Estás agujereando la pared mientras...? No, yo no, un vecino, pero no tengo poder de veto sobre eso. Estoy tratando de caminar por los 300 metros cuadrados de mi departamento a ver si encuentro un lugar libre de taladro. ¿Para qué tenés un duplex ahí, doble piso? Andá al piso de arriba. No, a ver, me estoy refugiando... En los altos de Constitución, en Alfredo Grande. En los altos de Constitución. Bueno. Pero no puedo asegurarlo, porque realmente, o sea, es que está, el taladro está. Taladra, ¿no? Ahí estamos bien. No, pero ahí paró el taladro. Es circunstancial. Bueno, aprovechemos para que Juli te ponga una idea para... Sí, pensar. Sí, sí. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos la nueva propuesta del gobierno de 10.000 policías bonaerenses más en la calle, ahora en este contexto de desaparición forzada de Facundo. Y bueno, quería pensar que pensemos juntos a ver por qué nace esta idea en este momento, en este contexto. Bueno, un poco antes del taladro estaba justamente planteando esto que vos decís, ¿no? O sea, es la respuesta del centro-izquierda hacia las derechas derechizadas frente a todo lo que implique un conflicto social. O sea, la mano dura, que es la, digamos, el aspecto, sí, el brazo armado de los gobiernos en general. Vos apuntás muy bien, ¿no? Así es, eso que se ha hecho de inversión en patrulleros, en policías, es clarísimo, digamos, ¿no? No es nuevo. El tema es que cuando gobierna la derecha, sobre todo la derecha más derecha, uno dice, bueno, puede ser. El peronismo siempre tiene este efecto, ¿viste? Como que te desconcierta, ¿viste? O sea, te amaga por izquierda, pero sale por derecha. Y creo que lo más grave de todo esto es que, evidentemente, para que Bernie diga lo que diga, yo no creo que sea un francotirador, como dice por ahí alguien, ¿no? Yo creo que es un soldado. El tema es que no se habla del general o de la generala. O sea, evidentemente el kirchnerismo kirchnerista, debe haber un kirchnerismo no kirchnerista, no sé, pero el kirchnerismo kirchnerista, evidentemente... sabe perfectamente que el conflicto social no se va a arreglar con los esquemas de la comunidad organizada. Que primero porque ya no hay mucha comunidad y ya para organizarla pasó el cuarto de hora. Entonces, evidentemente, el mano dura sin ternura avala eso. Lo de ternura lo dije claramente porque la ternura también es una política de Estado, ¿no? Y hay mucho trabajado en esto desde los aportes de Freire, Morlachetti y otros, ¿no? Es decir, yo escucho, por ejemplo, al abogado que dice no consta en el expediente. Entonces, como si el expediente fuera el Corán, ¿viste? O, no sé, un libro de la ley sagrado, ¿no? Si no consta en el expediente, no está, no existe la realidad. O sea, Santiago Maldonado se ahogó, este chico se perdió. Bueno, todo así, ¿no? Y con la historia que conocemos de, por ejemplo, Luciano Arruga, para citar un caso tan cercano a nosotros, es lo mismo. Entonces, decir no consta en el expediente es una respuesta canalla, porque aunque no consta en el expediente no es la vida. La vida de la gente no es un expediente. Entonces, remitir en un gobierno nacional y popular una investigación sobre desaparición forzada de personas que termina... lo vimos la semana pasada, ¿no? Termina con la no aparición, porque lo que aparece es un cadáver desmembrado, pero no consta en el expediente, bueno, es un discurso realmente reaccionario y represor, o sea, ajeno a toda ternura. Cuando yo digo sin ternura, digo un discurso represor, el discurso de la crueldad. Lo que se opone a la ternura es la crueldad. Si este gobierno, encima que tiene el tema del COVID, empieza a utilizar la crueldad como una forma de resolver el conflicto social, realmente las diferencias con las derechas derechizadas cada vez va a ser menor. Ya pasó en este país. Sí, algunos lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Entonces es bueno advertirlo, ¿no? Por supuesto, si hay que volver a elegir entre a quién querés más, a Cristina o a Mauricio, bueno, si eso es el nivel del debate, realmente me parece que vamos a tener muchos problemas, porque evidentemente son fuerzas, el peronismo ha gobernado décadas, especialmente la provincia de Buenos Aires, e incluso el país, y siempre salió por derecha. ¿Por qué? Y bueno, porque llega al umbral y en vez de entrar en la casa se queda haciendo como tertulia mientras vienen los malos, ¿no? Para mí la preocupación es que esto, cuando me dicen, no, pero esto pasa en todo el mundo. Bueno, eso es lo grave, que pasa en todo el mundo. Asesinaron a dos nenas paraguayas, mañana va a haber una concentración ahí en el consulado Paraguay, sí. A las 14 horas. Y bueno, es una noticia que forma parte del paisaje, ¿no es cierto? Es cierto, no las desaparecieron, directamente las asesinaron, ¿no? Pero esa constante, ¿no?, de la crueldad, del exterminio, de la masacre, como constante de ajuste, es la marca de la derecha. Es la solución final. Por ejemplo, con el tema del dólar, parece que no tiene nada que ver, pero la Argentina en este momento, y hace años y años que no tiene moneda. Entonces el problema es si podés comprar $200 o no, o si los culpables somos los que compramos $200. Hablo en primera persona plural, aunque no compro $200. No, el problema es que la Argentina no tiene moneda, o mejor dicho, la moneda de la Argentina es el dólar. ¿Eso lo va a solucionar este gobierno? Parecería ser que no, porque apenas vos prohibís algo, lo único que haces es hacerlo clandestino. No desaparece, ¿no? Como la famosa ley seca, que terminó siendo una ley húmeda, ¿no? Porque el gran negocio era vender, destilar alcohol y venderlo. Desde ese lugar, yo creo que lo que podría ser una posición de izquierda hoy, para mí es denunciar esto que se está gestando desde el primer día de la arenga de Bernie. No separar a Bernie de Cristina es imposible. Nadie desautoriza a Bernie, ya ni siquiera Kicillof lo desautoriza. Y no estoy de acuerdo con los carteles que dicen fuera Bernie, como no estaba de acuerdo con que decía fuera Macri, es un reduccionismo. Bernie también es un efecto, no es una causa. Y si podemos realmente, y nos animamos, porque no es fácil, ¿no?, a ir a las causas, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor en esta situación de cómo se sostiene un país con una, digamos, no un reparto, una producción de la riqueza absolutamente aberrante, este aporte solidario del 2% es la confesión de parte, un 2% para enormes fortunas que anda a preguntar cómo se hicieron, y encima todavía ese impuesto no está en la calle. Bueno, el descerebrado de Massa, que dice que hay que sacar la IFE a las familias que ocupan, el otro dice que poner las presas, y si vos ves el lugar de que se están tomando, son realmente de una precariedad total, entonces se tiran contra las barras bravas, pero a su vez tampoco las combaten, es más, las fomentan, incluso dentro de los sindicatos. Bueno, evidentemente son todos estos son parte del problema y no de la solución. ¿La izquierda tiene la solución? No, tampoco, esa es la tragedia. Bueno, habrá que seguir pensando, habrá que seguir construyendo. Chiquitito, Juli, dale. Alfredo, para cerrar esta conversación, te voy a leer la consigna del programa de hoy y a ver si podés resumir algo en unos segundos. Si tuvieras el poder para firmar un DNU hoy, ¿qué medida tomarías? Multiplicar por 100 la jubilación mínima que recibe el ex profesor universitario doctor Alfredo Grande después de casi 40 años de servicio en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muy bien, está bien, perfecto. Una vez que esté cumplido, archívese, pero primero que se cumpla. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Abrazo. Por la comunicación. Alfredo Grande lo escuchamos esta noche junto a Irene Antinori, como desde hace 10 años hacer los lunes en el aire de La Retaguardia y de la M690, el programa Sueños Posibles, y lo escuchás los lunes aquí haciendo esta columna que nos invita a ir pensando. ¿Qué nos tiene? ¿Qué nos tiene? En Hasta que vuelvan los abrazos. Eso, la consigna es lo que tenemos preparado. La dijiste recién, pero anunciala de vuelta, Juli. Dice así: si tuvieras el poder para firmar un DNU hoy, un decreto de necesidad o urgencia, ¿qué medida tomarías? Bien, el primer mensaje de la mañana, por supuesto, llegó de la mano de Mónica. Mónica nos dice, nos da dos, en realidad es una, por favor definan en una, porque si no se nos complica el canje con el gobierno que establecimos. Uh-huh. Sacaría el IVA a todos los alimentos de la canasta básica, dice como primera, y vuelta atrás de los precios a marzo, y dice que tiene varios más, pero no, vamos a definir en una sola medida de gobierno que pueden tomar a través de un DNU en el día de hoy, porque nosotros somos así y les conseguimos esto para que ustedes hagan algo. A ver. Quizás hoy también quería pensar algo gracioso, pero creo que mi DNU sería más que nada para que en vez de abrir los bares se pueda hacer algún subsidio para ellos y que no tengan que arriesgar, más allá de la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Bien, bien, gracias. Nati, bueno. Nati de Piedra Buena, nos olvidamos de avisarle que la musicalización cancelaba la posibilidad de meter un audio suyo, pero bueno, ya está, ya lo metimos. Buen día. Yo tengo la mejor respuesta. Abolería a la policía y a la propiedad privada. Un beso. Era una. Oh, está bien, policía. Es un DNU, es un DNU con doble. Pero es un DNU que no está focalizado en una de las dos. Es una, o abolimos a la policía o abolimos la propiedad privada. Bueno, Agus decide y manda mensaje. Igual por decreto es medio jodido cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero sí. Mira, ¿quién te dice que por ahí podemos, por ese lado, resolver la situación? ...11-31-81-31-26... un DNU, tenés la posibilidad de que firme el presidente, pero vos dictaminás qué tiene que firmar. Ronda de noticias en La Retaguardia. Cooperativas de trabajo reclaman por la continuidad de un subsidio. Se trata del programa de trabajo autogestionado que dispuso el gobierno por solo 4 meses. En el sector critican la discriminación respecto del sector privado. Muerte de un joven y las sospechas sobre la policía. En Santiago del Estero, Franco Isorni, de 24 años, fue hallado muerto en un supuesto accidente de tránsito. Franco había sido detenido y sufrido apremios ilegales por las fuerzas de seguridad que luego denunció. Vecinos afirman que lo vieron huir mientras la policía lo perseguía. El viernes se realizará una marcha para pedir justicia y que se realice una investigación. Luis D'Elía pidió un indulto presidencial a su favor. Es la única vía que tengo, dijo el referente social, que aseguró que apelará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luis D'Elía está preso por la causa del memorándum con Irán. Malvinas, acuerdo para continuar identificando combatientes. Argentina y Reino Unido llegarán a un acuerdo para continuar con la identificación de los combatientes que lucharon en las Islas Malvinas, enterrados en el cementerio Darwin. Se hará cargo de la identificación el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bolivia, inician la campaña presidencial. Las elecciones se van a realizar el próximo 18 de octubre, luego de ser pospuestas dos veces en el medio de la pandemia. Las campañas se lanzaron de manera virtual, aunque están permitidas las actividades presenciales, y en estos días se generó una polémica por la teórica prohibición para que voten bolivianos que están en la Argentina. ...6.986 nuevos casos de coronavirus... suman 478.792 personas contagiadas y 347.142 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Dientes de cordero sobre la ciudad. Árboles de fuego para Navidad. Joyas que destellan en la noche. Su deseo de justicia. Desde Máquina de Sangre escuchamos a Los Piojos. Con Dientes de Cordero. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, como te dijimos al comienzo de esta mañana en el aire de La Retaguardia, los medios tradicionales descubrieron a Daniel Feyerstein, y siempre que hacen un descubrimiento de alguna de las voces que pasan por nuestros medios, lejos de darnos bronca, nos parece bien, nos parece saludable que se incorporen nuevas voces, en general marginadas, que ayuden a pensar un poco mejor desde la masividad constante, cotidiana y diaria que tienen los medios tradicionales y que nosotros tenemos de manera esporádica y muchas veces puntual. Pero no les vamos a regalar la agenda ni a palos, así que convocamos al sociólogo Daniel Feyerstein para que nos ayude a pensar y a elaborar algunos pensamientos y cruzarlos con sensaciones que todos y todas tenemos en este momento de gran angustia y de una mezcla de saberes y de ignorancia muy claro, ¿no? Daniel, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, estamos con Julián Bouvier para charlar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, popularidad, digamos, esa convocatoria permanente que está teniendo ahora en los medios tradicionales, Daniel, estuvo disparada por una serie de hilos de Twitter en los que elaboraste sobre la cuarentena, sobre el concepto de negación en el marco de los genocidios. Cuando nosotros te convocamos hace un par de meses, al principio de la cuarentena, yo recuerdo que una de las preguntas había sido si había algunas maneras de pensar la pandemia en paralelo, digamos, con algunas cosas que vos has pensado sobre el genocidio y aplicaste, digamos, sobre los genocidios, y aplicaste alguno de esos conceptos como el de la negación. ¿Estamos en plena etapa de negación de la pandemia? Sí, sin duda, producto de muchas cuestiones. Primero, yo diría que hay como tres cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, que la negación es una respuesta clásica, prototípica ante cualquier situación que nos irrumpe transformando nuestra vida cotidiana, poniéndonos la muerte frente a la cara, digamos. Es una respuesta muy común. La segunda cuestión es que encima esta pandemia tiene algunos elementos que facilitan la negación. Por un lado, este delay que hay entre el contagio y la muerte, que hace que siempre estemos viendo situaciones del pasado, entonces nunca podamos entender lo grave que es la situación, porque 10.000 muertos que vamos a tener hoy, en realidad está dando cuenta de la situación de hace 20 días, y hay muchos muertos que caminan. Es terrible decirlo así, pero con este nivel de contagio y de casos activos y con el nivel de letalidad que tiene esta pandemia, sabemos que son muchísimo más que 10.000, incluso si hoy se termina la pandemia, ¿no? Entonces todas estas cuestiones como que juegan a favor de la negación, y después, bueno, hay quien ha operado de modo de un negacionismo más ideológico, más parecido a lo que hemos charlado en el programa otras veces en relación a los genocidios, de gente que no se trata solamente de un mecanismo de defensa, sino que busca generar negacionismo a través de teorías conspirativas, a través de falsas equivalencias. Bueno, las mismas cosas que han pasado para negar genocidios también aparecen negando la pandemia. Uh-huh. Vos has marcado que es imprescindible en este momento, o que por lo menos a vos te parece que es necesario quitar este tema de la grieta, de lo que conocemos como la grieta, de si estás a favor del gobierno, estás a favor de la cuarentena, si estás en contra del gobierno, estás en contra de la cuarentena. Pero también, yo coincido con eso que vos decís, pero también es cierto que se da esta situación que vos acabas de mencionar, ¿no? Parecería ser como que las personas más progresistas de la sociedad estamos a favor de la de por lo menos de cuidarnos de la mejor manera y de cuidar a los otros, y las personas de derecha están, uno mira alrededor y nos pasa esto a nosotros por lo menos, las personas de derecha están más proclives a la impunidad, de creer que tienen inmunidad y esas cosas. Yo creo que es un poco más complejo. Hay un componente político, pero hay que pensar que el componente político no pasa por el eje de la grieta clásica que nos ha dividido, digamos, hace una década. Entonces me parece que ahí hay que poder operar de otra manera. Yo lo vinculo mucho con, creo que hemos hablado en el último libro mío, de la construcción del enano fascista, con lo que yo propongo ahí de la necesidad de pensar que el momento político actual implica la necesidad de un frente antifascista, ¿sí? Porque justamente los que más se articulan con el fenómeno negacionista tiene que ver no con la derecha, sino con la derecha fascista, un poco con una derecha libertaria nueva, muy individualista y neoliberal, esta que apareció, que encarna un Milei o un Sper, digamos, esta idea de solo importo yo, y con cierta izquierda, diría, muy denuncialista, en definitiva yo creo que es una izquierda neoliberal, sí, que nunca busca jugar en las correlaciones de fuerza. Entonces me parece que ahí hay que ser capaz de aislar a todo eso, que en el campo político debiera ser más o menos marginal, y poder entender que la batalla de todo el resto es común frente a eso, y que podría implicar conquistas importantes. Y yo creo que hay un gran desafío para la izquierda, digo, hablándolo en la retaguardia, ¿no? Un gran desafío para la izquierda en este momento, que es, por ejemplo, qué pasa con los impuestos a las grandes fortunas, cómo intentar incidir en las correlaciones de fuerza para enfrentar económicamente una pandemia. El único modo es que aquel que tiene más, y que tiene más en serio, por una vez pueda colaborar con la situación de crisis y podamos revertir los niveles de desigualdad a que va a conducir esta crisis si no se toman acciones políticas. Ahora, parece que ahí hay una fuerte interpelación también a la izquierda para poder jugar en esa correlación de fuerzas sin confundirse, digamos, ¿no? Sin pensar que va a ser lo mismo que el gobierno o lo mismo que otras fracciones, pero sí que hay algunos intereses comunes en los que hay que confluir, ¿sí? Que tiene que ver las medidas de cuidado y las transformaciones económicas que hay que hacer para poder avanzar de un modo más o menos ordenado con la transformación de la vida cotidiana que vamos a vivir. Claro. Estamos charlando con Daniel Feyerstein. Ahora te va a hacer una pregunta mi compañero Julián Bouvier, pero te quiero pedir, si es posible, si te podés mover un poquito. Te estamos escuchando bien, pero los celulares son fatales. Las señales de las empresas no pueden aumentar, pero pueden seguir brindándonos este servicio. Juli. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, te quería preguntar al respecto de una de las cosas que escribiste en el interesante hilo de Twitter que estuvo circulando en estos días, en respuesta a esto de la negación. Vos hablabas de que en España y en Italia, ¿no?, en los países donde en enero, febrero, marzo el pico de pandemia fue grandísimo y también la cantidad de personas muertas, que empezó a darse algo así como la inmunidad del cagazo, ¿no? A partir del miedo actuamos. ¿Hay alguna, se te ocurre como sociólogo, alguna respuesta más saludable, digamos, a esta y que podamos pensarla para los y las ciudadanas para tomar mayor responsabilidad, digamos? Sí, yo creo que hay varias, y diría, no es que la inmunidad del cagazo no sea saludable, yo creo que hay que amigarnos con el miedo y entender que a veces el miedo no ha transformado en terror, digamos, pero el miedo ante un peligro real puede llevarnos a actuar bien. Por supuesto que es mucho más preferible la responsabilidad con respecto a quienes nos rodean, ¿no? Esto es lo importante a entender en esta pandemia, no es tanto el riesgo que podemos tener nosotros o no, que de hecho lo tenemos, sino el riesgo al que estamos sometiendo a todos los demás. Lo que pasa es que lamentablemente, por lo menos en Occidente, esa preocupación por los demás fue bombardeada y bastardeada durante varias décadas. Nietzsche hablaba desde la caída del muro, y entonces se vuelve muy difícil recomponerlo, a diferencia de las sociedades orientales, que más allá de su capitalismo, digamos, sin embargo, han preservado algunas nociones mínimas de solidaridad. Y entonces en esas sociedades, como la española, como la italiana, el miedo ha jugado finalmente un rol positivo, porque bueno, si no te preocupan los demás, por lo menos te empezás a preocupar por vos, y la verdad que han logrado reducir la curva de contagios cuando finalmente entendieron la necesidad de cuidarse un tiempo, porque acá hay dos instancias, ¿no? Y que toda esta cuestión de las fases creo que nos ha confundido y nos ha generado un desastre en la cabeza. Acá hay dos instancias. Una es una instancia de que esto va a durar mucho y que es difícil entenderlo y que hay una cantidad de cuidados que tenemos que implementar. Yo te diría que para siempre, después veremos si en algún momento los podemos sacar o no. Y luego hay una instancia que cuando hace falta cerrar, hay que cerrar y tiene que ser muy estricto. Las dos cosas nos está costando mucho incorporarlas, ¿sí? Incorporar una serie de cuidados que van a ser por mucho tiempo, la distancia, el tapabocas, no estar en lugares cerrados demasiado tiempo con gente con la que no convivimos. Es muy duro entender esto y es muy duro entender que no van a ser ni 20 días, ni un mes, ni 5 meses, sino mucho tiempo. Pero tenemos que empezar a entenderlo porque más tarde lo entendamos va a ser peor. Y lo segundo es entender que cuando el sistema sanitario requiere un cierre de 20 días, que estos son los cierres que bajan la curva de un modo muy, muy pronunciado, tenemos que cumplirlo todos, ¿no? O sea, hoy básicamente no podemos hacer políticamente lo que habría que hacer porque no hay consenso social y al final que haya el nivel de contagio y de muerte que tenemos impacta económicamente, además de que impacta a nivel humano, impacta económicamente mucho más que cerrar 20 días. Pero claro, como no podemos cerrar 20 días porque hay un porcentaje importante de la gente que no lo respeta, estamos en esta situación intermedia que al final termina siendo más costosa en todos los frentes, ¿no? También es cierto que mucha gente se vio en la necesidad de salir a abrir sus negocios porque el Estado no propició que nos quedáramos en casa con una renta universal o con algo, alguna medida económica más allá del IFE que alcanzara a otros sectores de la población. Exacto, es que acá me parece que es donde involucra lo que decía, que es una interpelación para la izquierda también, porque esto, para tomar las medidas que el Estado tiene que tomar, tiene que aceptar intereses, ¿sí? Y bueno, tiene que meterse con los sectores de poder, ¿no? Porque lo que digo, cada una de esas medidas son caras. Creo que ha habido un descuido muy fuerte del Estado, de los sectores medios pauperizados, y esto es históricamente es el lugar social donde acumula el fascismo, ¿no? Me parece que fue un grave error pensar en una asistencia solo destinada a los sectores más vulnerables y muy básica, además, que realmente no alcanza. 3 IFES en 6 meses, 10.000 pesos, no alcanzan los sectores vulnerables, pero menos que menos en sectores medios que estaban en otra situación, que no están acostumbrados a recibir ayuda estatal y que te podría decir que de alguna manera fueron bastante abandonados, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que también explica el enojo. Pasa de claro, para ese nivel de dinero que implicaba, bueno, hay que ser capaz de afectar otros intereses que son los que siempre se le han llevado en pala en la Argentina y que hay que ser capaz de pensar transformaciones para poder garantizar eso, ¿no? Entonces fíjate que es muy complejo porque involucra elementos sociológicos, económicos, sanitarios, ¿no? Realmente es muy complejo, pero hay que tomar todos los elementos en cuenta para pensar las mejores acciones, ¿no? Daniel, pensaba, vos decías hace unos minutos que es importante ser estrictos, ¿no? Y desde la política ser estrictos también con la ciudadanía para que esto lo podamos frenar. Y pensaba, bueno, las medidas que en general tiene el Estado para ser estricto son represivas, ¿no? Y vemos que vienen siendo represivas de una manera muy poco divertida, digamos, con muchos casos de gatillo fácil, bueno, de desaparición forzada. Pensamos todo lo que tiene que ver con frenar la pandemia desde el Estado parece ser policial y no encontramos quizás otras maneras. ¿Cuál se te ocurre que puede llegar a ser alguna manera de ser estricto sin ser tan represivos, ¿no? Sin ser represivos, sí, digamos. Es excelente lo que planteas y creo que hay 2 o 3 cuestiones para pensar ahí, ¿no? O sea, me parece por un lado que la historia de la represión en la Argentina es la represión a los sectores populares y entonces acá ocurrió lo mismo con la pandemia. ¿Por qué? Porque nunca se le han animado, el Estado, te diría, no necesariamente la fuerza de seguridad, ponerle algún límite al comportamiento individualista de los sectores medios. Y entonces, claro, pedir más represión lo único que va a generar es que sigan sufriendo los sectores populares, que la verdad que en mucho peores condiciones que el resto, podríamos decir que son los que se han comportado de modo más comunitario y de modo más solidario, con lo cual el camino no es por ahí. Cuando yo decía algo más estricto, es más estricto en el cumplimiento y más claro en las normativas. Sí, sí, vos decís que estamos bien, que el sistema de salud no está colapsado y que vamos a dar un nuevo paso y vamos a abrir los bares, después no te puedes quejar de que todo el mundo esté saliendo a la calle, o sea, y además no das ayuda económica a ese grupo social, es complicado, y después cuando te cuesta mucho, pues tienes mínimas que no requieren una represión en el sentido de la fuerza policial, pero sí de pronto multas en un momento donde además necesitas ese dinero estatal, multas muy estrictas a quienes no son capaces de respetar las situaciones mínimas de convivencia que estamos necesitando y las reglas mínimas de cuidado que están establecidas, ¿no? Me parece que va mucho más por el lado de lo administrativo, la forma de intentar instalar en los sectores medios la necesidad de cumplimiento de ciertas normas y no por el desboque de las fuerzas represivas, que bueno, tuvimos el caso de Facundo Astudillo Castro estos días, pero como mencionabas, es un caso entre varios que ha habido, que muestran que desde la dictadura hasta acá, las fuerzas de seguridad, muy en especial las fuerzas de seguridad, no han transformado su modo de actuación, ¿no? Y me parece que esto tiene enorme gravedad, ni que hablar del comunicado que salió, creo que fue el día de ayer, ¿sí? De la reivindicación de lo que era la independencia, el inicio del genocidio en Argentina, que creo que se requiere una acción muy contundente por parte del Estado, porque si no, dejar pasar cuestiones que encima en un contexto de pandemia se pueden volver realmente muy complicadas. Justamente te iba a consultar sobre eso para cerrar. Le contamos a nuestra audiencia que el ejército argentino, a través de sus redes sociales, emitió un tuit hace dos días que dice, porque no lo borraron, un día como hoy, pero de 1975, el subteniente Rodolfo Verdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el combate de Potrero Negro, provincia de Tucumán. Honrar el valor, aliviar el dolor, cumplir con la patria, somos el ejército, dice el ejército argentino, sobre una acción que el propio Estado, a través de la justicia, en el juicio por crímenes de lesa humanidad, conocido públicamente como Operativo Independencia, ya dictaminó que fueron crímenes de lesa humanidad, aun cuando ocurrieron antes del golpe de Estado, lo que ensancha incluso la banda de duración, por decirlo de algún modo, del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Es gravísimo que el ejército, digamos, en este caso, emita una opinión pública así. Y además no es el primer concepto negacionista, digamos, ¿no? Ya estuvo esa polémica entre Nona Cortinas y el mismo presidente con aquello de la vuelta de página. Sí, yo creo que es muy grave esto, que hace unos cuantos años ya que estamos viendo la reemergencia de lógicas negacionistas en distintos sectores políticos, que inicialmente eran minoritarios y van creciendo, y en sectores dentro de las Fuerzas Armadas, varias apariciones en los desfiles durante el macrismo, digo, me parece que ha habido un creyendo de esta lógica negacionista y que se requiere mucha contundencia, decía, por parte del ministro de Defensa, y por parte del presidente de la Nación para poder dar una respuesta rápida a esto, porque además esto es muy grave de por sí, es doblemente grave en una situación como la actual, donde necesitamos una fuerte contención de las fuerzas represivas, porque insisto que si no siempre se aplica sobre los mismos. Sí, y es una forma de reforzar una diferencia, una desigualdad, cuando en realidad el incumplimiento de las normas de cooperación no proviene fundamentalmente de los sectores populares. Daniel Feyerstein, muchísimas gracias por esta charla y te propongo dos títulos para cuando te pase este temblor de los medios tradicionales llamándote todo el tiempo y vuelva esa calma, poder retomar con dos conceptos que tiraste y que me gustaría profundizar. Uno, el de la derecha libertaria. Me interesa profundizar en esa aparición de una derecha libertaria, si no entendí mal el concepto que utilizaste. Y por otro lado, el debate que planteas en torno de la izquierda, si para vos necesariamente esa correlación de fuerzas debe darse dentro del peronismo o si hay vida por afuera del peronismo, que es la gran pregunta de la historia argentina. ¿Cómo no? Las dos las tomamos. Yo la izquierda la llamo denuncialista, pero ojo, no era en función del peronismo, pero no la vamos a oír. Dale, seguimos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, chao. Daniel Feyerstein es sociólogo y está en el Candelero, ayer Nota en Tiempo Argentino, el viernes en Página 12, lo llevaron a C5N, esto no es casual, ¿no? Son todos medios de alguna u otra manera con una cercanía al gobierno nacional que lo llevan a Daniel, en tanto un tipo que plantea la gravedad de la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia. Él, por suerte, por lo menos en los espacios en los que yo leí o lo vi, ha podido salirse de la utilización partidaria que intentan hacerle desde algunos de estos sectores, pero nos parece siempre muy interesante escucharlo, y si tienen ganas, busquen sus libros, porque tiene bocha de libros súper interesantes. Sí, es interesante si leemos lo que fue él escribiendo en estos twitters, que él mismo dice, según Twitter es largo, dice un poco largo, pero no queda otra, finalmente son 22 hilos de tweet, 25 hilos de tweet que se leen en 5 minutos, pero es interesante lo que plantea, y por eso yo te decía al principio que parece que algunos funcionarios lo estuvieron leyendo, ¿no? Porque da esta sensación de que, bueno, hay que empezar a decir otras cosas, no podemos estar diciendo que ya pronto esto va a pasar, que va a pasar porque sí, o que va a pasar porque algunas cuentas matemáticas de gente que no sabe hacer esas cuentas, para decir que finalmente esto va a pasar pronto, y que, bueno, él desde una preocupación muy, muy concreta plantea que la responsabilidad la tenemos que tomar como ya, ¿no? No hay una opción B, digamos. Uh-huh. Totalmente. Daniel Feyerstein en el aire de La Retaguardia. Escuchando a Sumo. Con ojos de terciopelo. Que vuelvan los los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Es posible presumir que con la identificación del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, algunos medios tradicionales que han tenido en su agenda este tema abandonen la historia. Es posible presumir que algunos de los medios que no hablaron nunca o que se dedicaron históricamente a intentar negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, hoy tomen a Facundo como bandera, lo hemos visto en Clarín, en La Nación, y nosotros que tomamos el tema desde que nos enteramos, por supuesto lo vamos a continuar más allá de lo partidario. Lo cierto es que detrás hay una familia que intenta saber la verdad, y hay dos abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, que están recibiendo desde hace meses, pero muy puntualmente la última semana, un vendaval de ataques, digamos, para intentar hacer oír su voz menos, digamos, y horadarles en la credibilidad pública. Vamos a charlar con Leandro Aparicio, uno de los dos abogados que eligió Cristina Castro para alcanzar la verdad y saber qué pasó con Facundo. Leandro, bienvenido al aire de La Retaguardia otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, muy, muy bien. Más allá de este contexto de pandemia y de este contexto de tristeza de contar un nuevo desaparecido más en democracia y que se haya confirmado que ese cuerpo pertenece a Facundo. La idea era consultarte dos cosas. Primero, ¿cómo sigue la causa? ¿En qué instancia está ahora? Si hay alguna chance de que alguien intente cambiar la carátula de desaparición forzada, porque hemos visto elaborar algunas teorías de accidente que se caen solas, pero que están ahí dando vueltas en algunos medios. Bueno, hay varias causas. Este Frankenstein, que es el Ulpiano Martínez, las destroza, las desguaza, las desparrama y las tira por todos lados. Entonces, en este contexto, por ejemplo, acaba de declarar Luciano Peretto ante una fiscal provincial por las amenazas que recibió del subcomisario Reguillón el día 11 de julio, un día antes que Xiomara Flores y Sosa metan el informe de la testigo H, que también estaría para hablar algún día, ¿no? Y también está declarando Marcelo González, el ex cuñado de Facundo y amigo de Facundo, sí, a quien le dijeron, lo metieron en una comisaría en Muratovich, uh-huh, y le dijeron que tenía que decir que Facundo había llegado a Bahía y que estaba vinculado con el narco. Sí, sí, lo escuchamos aquí a Marcelo. ¿Marcelo es la primera vez que declara o ya había declarado en la causa? Bueno, obviamente que declaró una declaración falsa ahí en esa comisaría, pobre Marcelo, que firmó lo que pudo. Sí, sí, obvio. O después declaró en la justicia federal mediante videoconferencia, y ahora está declarando en la justicia provincial en virtud de esas amenazas. Marcelo, hasta que nosotros nos vinimos de Buenos Aires, el día viernes no tenía qué comer. Le habíamos dicho al procurador, al gobernador, al presidente, al secretario de Derecho Humano, y no sé qué más nos faltó decir, aquí algún otro alcahuete que estaba por ahí. Y después que en otro programa, no me acuerdo de cuál, yo estaba bastante ya sacado, bueno, el Alex Kicillof la llamó a Cristina, le dijo que le había mandado 9.000 pesos y una caja de mercadería. Está con 7 integrantes en el grupo familiar con él, ¿no? Mira qué buenos que son todo esto. Obviamente que en lo que vos me preguntás, si hay, por supuesto, Ulpiano Martínez quiere, obviamente que, por más, o sea, él sabe que es una desaparición forzada, pero él es parte de todo esto, por eso va a ser denunciado. Y sí, obviamente que pretenden, con otro, recién lo escuchaba Sasso, al periodista acá, que tiene que estar encanado también, que es parte de todo esto, con el periodista Tenenbaum, cuando le preguntaban y se sentía incómodo de poder explicar todas las barbaridades que él estuvo diciendo de un primer momento. Nosotros, Cristina, cerró una etapa muy dolorosa, le dio paz un poco, ¿no?, de enterrar a su hijo, saber que era su hijo, sabía que era su hijo, pero está la confirmación. Uh-huh. De acá, Yo les quiero decir, no, porque el primero que me dijo a mí egocéntrico que hablaba yo, se llama este Kipland, me parece que me llamó ayer a la tarde. Para que nos disculpemos y seamos amigos todo de vuelta. Ah, el periodista del C5N, sí. Paulo Kaplan. Sí, exacto, Kaplan. Entonces yo le dije que el año que viene todos los que me hacen reportaje de política no me van a... Y él que hace siempre policiales, yo le digo, mira, yo no sé dónde vas a estar vos el año que viene, no sé dónde voy a estar yo el año que viene. Yo esto me lo tomo como una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué es una cuestión de vida o muerte? ¿Y por qué? Porque yo ya, perdónenme, yo estoy más enojado que Lucho Peretto, porque yo hace 8 años y medio que estoy con la causa de Daniel Solano, que nadie habló de Daniel Solano, que sigue desaparecido, uh-huh. Y que cuando tuvieron que mandar, la señora presidenta, que hasta ahora no dijo nada de esto, nos mandó, que andaba con el coso de Maldonado, ¿no? Nos mandó, ¿sabés quién nos mandó? Antes que metamos nosotros en cana a los policías, los 7 que tuvieron 3 años y medio, nos mandó a Pichetto, nos mandó a Fresneda, el que era antes secretario de Chumano, y nos mandó a uno que se llama Robles, que era una especie de Sherlock Holmes con Robocop, que era no sé qué, un genio mundial, y se terminó embarazando, no sé si enamorado o no, a la testigo que protegía, lo echaron. Pichetto obviamente no volvió más, Fresneda le mandó un oficio y no terminó, así que la sabemos toda, y le hicieron la vida imposible a mi amigo Sergio Heredia, el otro abogado. Uh-huh. Lo destrozaron. Así que lo que puedan hacer de mí, y viniendo de cómo viene, me enaltece. Y yo quiero aclarar porque me empezaron a pegar los de este gobierno y después me empiezan a pegar los macristas del otro gobierno. Y yo le quiero decir, para que todos tengan claro, que no puede haber desaparecido de primera ni de segunda, que no puede haber desaparecido de ocasión, que no pueden aparecer estos miserables a buscar rédito político de una desaparición, como lo hizo en su momento Patricia Burri, como lo hizo ahora este mamerto domador de Reposera. No puede haber, y lo voy a decir, me importa, ¿saben? Me importa nada lo que me digan después, no me hace mella. Yo, si Cristina me dice aflojá, calmate, lo voy a hacer. Si Cristina me dice no te preciso más, Castro, ¿no? Siempre, sí, por sí, si fuera sí. Menester. Si me dice no te quiero más, listo, andate, me voy. Estoy agradecido y orgulloso que Cristina me haya querido que la acompañe en este camino, porque uh-huh. porque lo conozco a Lucho Peretto, que es amigo mío de hace rato, claro. Y que él me dijo que lo acompañe. Entonces, eso es lo que me importa. Lo que digan los demás, los troletos que aparecen en el... Puse Twitter, porque no usaba mucho Twitter, empecé a usar Twitter y es una cosa de... Es una cloaca, no sabía que era así. Pero bueno, a veces tenés que tener esa situación para plantear, porque si no te vienen los servicios... Como este Dugan que también me llamó para decirme que hace 20 años que hace periodista, que es bueno y honesto. Qué patético, ¿no? Que uno tenga que decir, yo soy bueno, yo soy honesto. Al otro día, a los 2 días, lo llamé, ¿no? Le mandé un mensajito de WhatsApp, ya que me había llamado. Estaba haciendo un reportaje a Virginia Góngora, la mejor amiga de Cristina. Su hijo, Franco, cuando le empieza a contar a Cristina que Franco fue declarado, ahí lo corta. Él lo llamo, ¿viste? Así hace periodismo vos. ¿Por qué no escuchaste lo que te dijo Franco? Porque ahí te hubieras enterado cómo a Franco le tomaron la denuncia en un papel de roticería y este Grilloni, el comisario Luro, decía, este se ganó el loto, se fue de puta burato, está con la novia. Grilloni es el mismo que lo apretó a Marcelo González, ¿no? El que te estuve hablando ahora, ¿no? Y Grilloni después le toma una declaración a Franco Gaite, que es un calco de las declaraciones de Angelito Almada, un chico acá asesinado y pasado por suicidado, afortunadamente seguimos con esa causa, o la de Iván Torres, que dicen esas declaraciones, que el chico se quiere suicidar, el Angelito Almada le hicieron poner a los amigos, un chico que lo tiraron de un puente acá, a 200 metros donde se encontró el cargamento de cocaína más grande de la historia, bobinas blancas, ¿no? Y a los amiguitos le digo Ángel Almada, porque también es un chico que hay que buscar justicia por Ángel Almada, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente Facundo es lo que está pasando acá. Cristina nos va a permitir resolver todos los otros casos. Bueno, Angelito Almada, para terminarte el cuento, le hicieron poner a las amigas que te miraba con mirada torva y cruzaba la calle. Cuando yo agarro la causa 9 meses después, le decimos, escúchame, ¿qué es torva vos? No, yo no sé qué es torva. Yo no dije nada tampoco de eso. Bueno, resulta que tenemos imputado a un comisario, un subcomisario, 3 milicos por alterar todas las declaraciones. Vos me decís, ¿están apartados? ¿Están? No, están en funciones. Están en funciones. Entonces, a Franco Gaite, el hijo de Virginia, al que este Dugan no le preguntó, le hubiera dicho que le hicieron hacer una declaración inducida de que Facundo se quería suicidar, tenía problemas con la novia, tenía problemas con la madre y salía de vuelta por los caminos. Todo eso fue pasando. Entonces, es asqueroso, pero yo ya lo tenía claro, ¿no? De claro. Cómo se maneja el periodismo, antropófago, porque nunca me llamaron por Daniel Solano, nunca llamaron por Sergio Ábalos, un pibe desaparecido muy chenuquén. Su papá, Asunción, declaró hace 3 días, 17 años buscándolo, un boliche custodiado por policías y por militares, ¿no? Y nada de eso se habla. Pero cuando aparece esa falsa noticia de la autopsia, tengo 400 llamadas antropófagas que ¿qué quieren saber? Si eso no es lo único que les importa. Y después no le importa más nada, yo ya lo sé lo que vos me decís. Creo que en este caso no va a ser así. Porque el mensaje de Cristina es tan fuerte y tan claro que ya la sociedad, la gente de a pie, más allá de lo que digan los medios, la va a seguir escuchando. Y las cosas que tiene que decir Cristina las tiene que escuchar el mundo. Porque si la decimos al presidente, le decimos al gobernador, le decimos al procurador, no sé qué otro alcahuete nos falta decirle, y no pasa nada, y bueno, tenemos que decir al mundo, che, mira, acá pasa lo que pasa, estamos hablando todo desaparecido, pero tenemos desaparecidos en Neuquén, y lo sé, en Río Negro, y lo sé, en Buenos Aires, y lo sé, resulta que vamos a buscar un cuerpo, aparece otro más, o dos, ¿no? Y enseguida aparece, no, que un naufragio, ¿sí? ¿De quién? ¿De Magallanes? Claro, ¿qué naufragio? ¿Qué naufragio? O sea, yo tengo un cuerpo desaparecido, puedo suponer que el otro cuerpo también es desaparecido por la policía bonaerense, lo puedo, por más que me digan lo que quieran. Y en el medio, para aclarar, a mí no me interesa, disculpa, o sea, en el último lugar que le tengo miedo a este Bernie, en un juzgado, porque tal vez le voy a tener que yo preguntar ahí, decirle, mire, usted puede hablar, puede no declarar, puede, pero eso no me interesa, porque Bernie viene y va, Bernie está por su campaña política y no le importa nada de esto, más allá que miente y miente y miente y miente. Lo que nos interesa es que de una vez por todas, el señor gobernador nos diga qué piensa hacer con la policía de la provincia de Buenos Aires. Si lo que quiere hacer es más armas, más patrulleros, o si va a hacer un cambio. Porque si no, estamos al horno como país, ¿no? Porque no es que solamente lo hicieron esto a Facundo. Acá, en un pueblito narco, que se llama Montehermoso, los patovicas y el hermano del intendente mataron y desaparecieron a una chica siete días, desaparecida. Y me plantaron el cuerpo, y vinieron 300 policías, y tuvieron 4 años y medio para dejarnos el viejo reservado. Y cuando lo tuvimos, denunciamos a todo el mundo. Y esa denuncia del 8 de abril está dando vuelta. La referencia de Caterín Moscoso. Déjame hacerte una pausa ahí, porque tenemos dos preguntas y nos queda muy poquito tiempo. Julián Bouvier, mi compañero, te pregunta aquí. Hola, Leandro. Bueno, te voy a poner en un brete porque te voy a pedir que la respuesta que viene tiene que ser cortita, pero no por el tiempo del programa, sino porque... A ver, voy a la pregunta y entenderás. Sí. Soy un oyente de C5N o de Página 12 y me empiezan a proporcionar dudas sobre si Facundo fue desaparecido por la policía y después fue asesinado. Y bueno, entonces tengo dudas porque en los diarios dicen que sí, que no. Vos como abogado de la causa le tenés que responder a esas personas brevemente con 2 o 3 pruebas que vos digas es irrefutable de que a Facundo lo desaparecieron. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 cositas, así bien breve? 3 testimonios de tres personas que habían llamado a una comisaría de Pedro Lugo el 19 de junio y le dijeron no, el pibe está en Bahía, que después llaman a la mamá y que después declaran. 3 testimonios que lo ven entre 3:30 y 4 ser subido a un patrullero policial a más o menos 10 kilómetros de Buratovich. Punto. 1. 2. 2 testimonios de 2 personas, un matrimonio, que lo ven a Facundo tirado en la ruta. 20 minutos después de eso, más o menos, tirado en la ruta, tirado. ¿No vos te tiraste una vez en la ruta a tomar el sol, una ruta nacional? Salvo que te guste la adrenalina, bueno, te tirás, ¿no? Tirado así. No. Buah. Uh-huh. 3. El souvenir de Facundo en un calabozo inmundo en la comisaría de Origones, donde estaba tirado Facundo. Entonces, explícamela como la bala de Kennedy. ¿Cómo llega ese? Porque falta que digan que Cristina lo puso. Y bueno, métanla en cana a Cristina de una vez por todas y lo terminamos. Así se quedan todos los de Página 12... Y los que leen miren, ¿saben lo que le voy a decir a los que leen Página 12? Que salieron todos por Maldonado y se están haciendo lo distraído ahora. Meten la cabeza abajo de la tierra como el avestruz. Que no puede haber desaparecido el primero y el segunda. Que no escuchen las mentiras de Dugan, que es uno que le compra a los servicios acá. Que este Sasso está trabajando en un medio donde trabajó Estiuso hace 3 años. Que Sasso es el que tiene... Nosotros tuvimos 4 años y medio para ver la declaración de la causa que tenía. Y este tipo me está tuiteando lo que está declarando una testigo sin que Cristina... se entere, y que les digo a todos los que leen Página 12 y C5N, que no es todo Página 12 y no es todo C5N, que hay a día adentro, y lo veo, periodistas que realmente lo sienten, y tenés mercenarios como este Dugan, que decía que Santiago Maldonado se ahogó. Entonces yo les quiero preguntar eso, que ven C5N y lo escuchan a Dugan, ¿no sienten asco de ustedes mismos de verlo a un tipo que dice que Falcao, que Santiago se ahogó y ahora lo tienen como progre? Yo no les quiero, no les quiero explicar más nada, que lean lo que quieran, pero les voy a decir que escuchen a la víctima, porque nadie tiene más derecho que Cristina, ni Dugan, ni C5N, ni Página 12, ni ustedes, ni todos ustedes juntos, ni todos los periodistas del mundo. Perdónenme, es lo que te lo dije lo más corto que puedo. Bueno, coincidimos. La última, Leandro, que va por el terreno personal, si me permitís, nosotros. Bueno, dos cosas. En principio, porque no lo quiero decir después, para mí hay una generalización en tu discurso con la prensa que quizás, estaría bueno empezar a ver y a distinguir. Yo sé que hoy tenés otras prioridades que son mucho más urgentes de atender que distinguir entre periodistas. Te paro. Sasso, yo digo Sasso, que el que le vende a, por ejemplo, te digo Javier García de América, te digo Dugan. ¿En qué estoy generalizando? ¿Le dije a ustedes yo? No, pero ahí el periodismo así en general. Pero no importa, porque nosotros muchas veces... Pero para ser claro, sí. Ninguno de ustedes tiene más derecho que la víctima a saber primero lo que pasa. No, por supuesto. Ninguno. Bueno, entonces no sé cuál es la... Yo no estoy diciendo que vos o que todos los periodistas. Yo lo que estoy diciendo que los medios de comunicación son antropófagos. Lo dice Marshall McLuhan también, si querés, para poner un poco más intelectual hoy. Yo hablo, me como las S, pero leo algunos libros. Algunos, no todos. Entonces, sé cómo funciona, porque sé lo que me ha pasado en otras causas. Y ¿sabés qué? Si vos me llamás o lo llamás a... Perdóname, te lo voy a decir a vos, para que... Si vos lo llamás a la familia de Daniel Solano, sí, no a mí, ¿eh? La hemos llamado a la familia de... Bueno, por eso. Sí. Entonces, yo no quiero... ya sé que por ahí cargo las tintas sobre quien no las tiene. Y yo les quiero decir, discúlpenme, tengo una carga emotiva que viene hace mucho. Sí, obvio. Y mirá con todas las barbaridades que digo, y no me denunciaron. Y Lucho Pérez, Tomás Tranquilo, esto y otro, lo denuncia la jueza. Entonces estamos acá en un festival de cuestiones que son surrealistas. Perdón, me estaba haciendo una pregunta y te interrumpí. Claro, y justamente apunta a lo personal por esta presión a la que te somete no solo la causa, sino también lo que pasa alrededor de estas causas. Y como nosotros mil veces hemos charlado con Sergio Heredia, hemos pasado la película que ustedes hicieron aquí en Buenos Aires, y hemos charlado con Gualberto, lamentablemente fallecido, sin saber efectivamente dónde está Daniel Solano, que nos preguntamos qué te pasó a vos con la identificación del cuerpo de Facundo en lo personal, habiendo estado tan metido en una causa en la que, como vos dijiste, llevas 8 años y todavía has ido al molino del campo, has ido a la comisaría a hacer diversos allanamientos en los que se decía que estaba el cuerpo desaparecido de Daniel, que todavía no está. Desde ese lugar, ¿qué te pasó a vos cuando supiste que era el cuerpo de Facundo? A mí me han pasado cosas con esta causa que son muy difíciles de explicar racionalmente, que por ahí no te las puedo contar en todo el contexto, pero que hay cosas que tenés que creer o reventar. Y entonces Cristina nos fue diciendo ciertas cosas que se van cumpliendo. Y siento una cuestión de... No lo puedo explicar, solamente una luz, o no sé cómo explicarte, o energía, o algo que ilumina en vez de algo que oscurece. Nos estamos enfrentando a la oscuridad, ¿no? A lo tenebroso, a lo macabro, y confío en ella. Entonces, lo que pasó, más allá que uno tiene que tener la parte técnica, ¿no? De ver a una mamá al lado de un esqueleto, ¿qué nos pasó? Nada, con Lucho somos paisanos, y vimos una huella que no la había visto ni los antropólogos, ni el fiscal, ni el secretario, ni los 20 policías, ni todos los alcahuetes que estaban ahí. Entonces había una huella que estaba ahí, mira vos, qué huella. Y después vimos la zapatilla. Entonces, ¿la zapatilla qué es? ¿Qué es la zapatilla para ustedes? ¿Es una torpeza más? No, para nosotros la zapatilla es un mensaje. Para los policías, vamos a poner entre paréntesis, comillas, buenos. Yo no digo que los 100.000 policías de Buenos Aires son desaparecedores, son narcos, son fusiladores, son suicidadores. No. Pero si no hacemos nada por esto, Este Zapatilla es un mensaje para los policías adentro, para el gobernador, para el presidente, para todos nosotros. Eso es lo que me pasó, eso es lo que yo vi. Y nada, pero vuelvo a decirte, estoy con una persona que tiene una luz muy especial y que nos va a llevar a descubrir, aunque nos lleve lo que nos tenga que llevar en esto. Entonces yo, a mí, llegamos de Buenos Aires otra vez, yo la dejo a Cristina, y pasa una persona aparentemente gorda, pero tenía como 3 o 4 capas de ropa, y me filma. No es nada, me filma, por mandar un chip después en el auto para seguirme, pero sé que lo siguen a otro. Entonces, a mí lo que me puede decir todos estos de macristas o kirchneristas que se ofenden y se enojan, lo que menos me importa. Me importa que le hagan algo a mis seres queridos, me importa que me hagan algo a mí, me importa que no lo maten a Lucho Peretto, como lo amenazaron, me importa que no lo maten a los testigos, y me importa en realidad que una vez por todas, digamos, ¿qué vamos a hacer con la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué vamos a hacer con la justicia provincial, que está... es una mafia? ¿Qué vamos a hacer con la justicia federal? Que este señor Ulpiano Martínez, va a pasar la corta, ¿no? Ulpiano Martínez está por Macri acá, el que ahora viene consternado de vacaciones. El hecho que tengamos un Ulpiano Martínez es algo de lo que nos dice dónde estamos parados en la justicia federal. Leandro, te agradecemos, ¿eh? Un abrazo fuerte. No, abrazo para ustedes, me encantó el tema de Sumo, es talk, me encanta ese tema, me encanta la radio, discúlpeme, no los meto a ustedes en la bolsa, pero bueno, en el fragor, ¿viste? De tirar cachetazo, ¿viste? Es un fuego amigo a veces el mío, perdóname. Está bien, nosotros lo sabemos, pero me parece necesario hacer ese tipo de aclaraciones para nuestra audiencia, que quizás llega y te escucha decir eso y cree que nos están metiendo en la bolsa y que nosotros no te decimos nada. Entonces, por ahí, como nos conocemos desde hace mucho tiempo, puedo pararte en el momento y explicar. Parame. Perdóneme, no. Estaba subido arriba con un coso y no. Es un placer siempre hablar con ustedes. Realmente, y lo sé porque también lo sigo por las redes sociales y siempre comparto cosas de ustedes. Y bueno, a veces venís con 4 o 5 cuestiones y yo no soy claro. Por ahí me dice Cristian, tenés que tranquilizar, sos más claro que si estás acelerado, pero es como la de Mentor Ray, ¿viste? Todos se quejan del caudal del río, pero nada del cauce que lo comprime. Un abrazo, gracias Leandro. Hoy vamos a publicar el testimonio de González, ¿sí? Que estuvimos charlando hace algunas semanas con él, lo vamos a publicar en nuestra página para que la gente sepa lo que sufrió Marcelo González, el hermano de la piba que era la ex novia de Facundo, por quien había salido del Uro para llegar a Bahía Blanca a verla. Abrazo, gracias. Abrazo a ustedes, nos vemos. Hemos charlado con Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro. vamos llegando al final. Suri desde San Vicente dice: sacaría el DNU que suspende el pago de la deuda externa y la sometería a investigación, y que esos millones que se van en el lucro del capital financiero se destinen a salud, vivienda, producción, alimentos y educación. Polaroid de Locura Ordinaria, Fito Páez, hoy musicalizó nuestro oyente Nati de Piedra Buena. Con este tema eligió cerrar, que es un tema que está basado en un cuento de Charles Bukowski. Pero no va a ser el cierre musical, porque obviamente nos la dejó picando. Vamos a dedicarle un tema a Leandro Aparicio. Nos preguntan también por el documental radial ¿Dónde está Facundo?, que se llama así porque arrancó obviamente cuando era la búsqueda que fuimos haciendo, y con Pablo Giacobbe, con Diego Domínguez, con María Eugenia Otero, donde hay muchas entrevistas de este programa que hicimos con Giselle Rivalov. Pueden encontrar los 4 capítulos hasta aquí que hicimos en La Retaguardia Especiales .blogspot.com, La Retaguardia Especiales .blogspot.com. Ahí buscan ese y todos los documentales radiales que hemos ido haciendo en estos últimos años de laburo. Algo que no pueda esperar hasta mañana, don Bouvier. Mandarle saludos a Cecilia Giudice, que fue militante montonera y hoy nos manda que hoy, 7 de septiembre, es el día del montonero y la montonera. Así que bueno, vos más que nadie que estás ahí cubriendo el juicio podrás comentar algo al respecto. Pero bueno, saludar a los compañeros, nota un resumen latinoamericano al respecto. Abrazo para quienes se identifican aún hoy con esa manera ideológica y política de decir soy montonero o montonera. Hacemos este programa, Nicolás Rosales, recién incorporado, Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Alfredo Grande, Graciela Carballo, ayúdame que no me falte ninguno, Luis Angió, Matías Bregante. Y muchos compañeros que también están siempre ahí dando manos. Agustina Salinas, por ejemplo, ¿no? Giselle Rivalov, yo soy Fernando Tevele. No me dijiste tu respuesta a la consigna. Yo quiero dar la mía bien cortita, que es que si Agustina Salinas ahí afirma que lo que abole o abole, no sé cómo se dice, es la propiedad privada, yo me encargo de la policía entonces. ¿Y vos, Tevélez? Mi DNU sería una renta universal que le garantice a cada persona que vive en la Argentina, a cada una de las personas que vive en la Argentina, una suma de dinero que le permita permanecer adentro de sus casas lo más posible y cuidarnos en este momento tan feo que estamos viviendo. Y también tendría una suerte de reforma impositiva que a quienes no lo necesitan se lo sacaría por impuestos. Gracias a las radios que nos prestan su aire para que el Hasta que vuelvan los abrazos salga también por ahí. Nos encontramos mañana, ¿te parece? Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Saludos a todos los oyentes que estén del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos.